Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Don de Lenguas. Soy Marina Martínez y hoy vamos a salirnos un poco de la tónica del programa, ya que vamos a hablar de idiomas artificiales. Y para ello cuento con la compañía de Beatriz Villa. Hola. También está con nosotros Elena González. Gracias, buenas tardes. Y Carlos García. ¿Qué tal? Bueno, como todos podemos saber, los idiomas artificiales se encuentran presentes en películas como Star Trek, Guía del Autoestopista Galáctico o El Señor de los Anillos. Y bueno, nunca, la verdad es que no hemos hablado, por lo menos este año, de esto y creo que es bastante interesante. Y sabemos que hay asociaciones de traductores, asociaciones de intérpretes, ahora hay asociaciones para prácticamente todo. Y también hay algo que se llama la Sociedad para la Creación de Idiomas. Y es una especie de, sí, de, como bien dice, de sociedad, de asociación que intenta fomentar la creación de idiomas artificiales. Y los miembros de esta asociación se denominan conlangers y lo que quieren es dar a conocer esas lenguas que se inventan y es, también se puede decir que puede ser una especie de bolsa de trabajo. Se ofrecen ellos y luego les pueden contratar para utilizar esos idiomas en películas o novelas. Cuenta con unos 108 miembros y la mayoría de ellos se encuentran en los Estados Unidos, algo que creo que no es sorprendente. Y bueno, la verdad es que yo creo que ya podemos pasar a hablar un poco más en profundidad de esto. Sí, yo creo que podemos empezar hablando de una serie que ahora está muy de moda, de Juego de Tronos, y hablar del Dothraki. Para los que no conozcan Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, el Dothraki es una lengua que hablan unos guerreros nómadas que aparecen en la serie. Y esta lengua no apareció con los libros. Martin solo escribió algunas palabras de esta lengua, pero no llegó a crear el idioma. El idioma se creó para la serie y fue a través de la Sociedad para la Creación de Idiomas de la que hablabas que contactaron con un lingüista llamado David Peterson y él diseñó la lengua, basándose, por supuesto, en todas las palabras y en toda la información que había en el libro. Entonces, ¿cómo se crea un idioma? Crear un idioma es mucho más que dedicarse a crear equivalentes para todas las palabras del diccionario, porque eso, más que crear un idioma, sería crear un código en el que hablar un idioma, ¿no? Para crear el idioma, por ejemplo, tuvieron que basarse en la cultura. David Peterson tuvo que ver cómo veía esta cultura, estos guerreros veían el mundo, cuáles eran sus valores, sus costumbres. Por ejemplo, los que hayan visto la serie puede que recuerden, hay una escena en la que se dice que en la lengua Dothraki no existe la palabra gracias o no existe la palabra trono, que es una palabra bastante importante en esta serie, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué complicarse? ¿Por qué crear una lengua cuando se pueden decir palabras al azar? ¿Por qué pagar a alguien para que diseñe un idioma, que es algo muy complejo, ¿no? La respuesta la dio el propio David Peterson en una charla que dio. Dijo que hoy en día las películas y las series se analizan cada vez con más detalle. En todo el mundo hay expertos y no expertos que se dedican a analizar las cosas que aparecen en las películas y es muy fácil darse cuenta de si una lengua es real y tiene un sistema o si simplemente son palabras al azar, ¿no? Y fue por eso, porque quisieron hacerlo perfecto, por lo que pagaron a alguien para que crease la lengua. Entonces, la manera en que trabajaban era a Peterson le mandaban el guión, él traducía las frases que tenían que decir los actores y luego volvía a mandar el texto en Dothraki con una transcripción fonética en inglés para que los actores supiesen lo que tenían que decir y una grabación para que supiesen exactamente cómo lo tenían que pronunciar. Y no sé si habéis leído el libro, alguno de los tres. En la serie, el libro. Personalmente no. Porque ahí en el libro hay escenas en las que ciertos personajes de esta cultura hablan en inglés, o en la lengua común que llaman ellos, Y sin embargo, en la serie decidieron que no, que lo iban a hacer todo en Dothraki. O sea, que hay personajes que tienen todo su diálogo en una lengua inventada, ¿no? Y, bueno, no sé si habéis oído hablar alguna vez el Dothraki, habéis visto algún vídeo o algo así, pero suena muy interesante. Si no lo habéis hecho, id a YouTube y escuchadlo. Y yo os puedo dar un pequeño adelanto, os puedo decir Maz Chomarrón, Hake Ani Beatriz, Anha Layafak Shilolat Hiera, que significa hola, me llamo Beatriz, encantada de conocerte. ¿Y en dónde se encuentra esta lengua ahora mismo? Pues esta lengua todavía no está terminada, todavía se está creando, no llega a las 4.000 palabras, creo. Y hay un par de páginas web que circulan por ahí en las que se puede empezar a aprender esta lengua. Y hay una gran comunidad de personas que aprenden, por ejemplo, el élfico o el esperanto, cosas así, ¿no? Pues está empezando a haber mucha gente que quiere aprender el Dothraki, y para ello se puede ir a dothraki.org, que es una página web creada por fans en la que se puede encontrar pues, un diccionario, una wiki con toda la información disponible, etc. Y también existe la página dothraki.com, que es la página oficial de David Peterson, en la que va compartiendo pues, todas las novedades del Dothraki y del Valirio, que es otra lengua que aparece también en la serie. Y nada, eso es todo lo que os puedo contar. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y creo que sí, Elena tiene bastante información sobre ello. Sí, bueno, voy a hacer un pequeño acercamiento porque todos conocemos a Tolkien especialmente por su labor literaria, ¿no? Quien más, quien menos ha oído hablar del Señor de los Anillos, sobre todo después de las adaptaciones cinematográficas o del Hobbit, en la que también podemos encontrar lenguajes inventados, pues como son el lenguaje élfico, que él lo clasificó, digamos, en dos tipos. Hay dos tipos de lenguaje élfico. Uno sería el Sindarin, que digamos que es el más común, y el Quenya, que es menos común, es como más, digamos, más rudimentario, más antiguo, por así decirlo. Lo que pocos saben es que Tolkien, aparte de ser escritor, era lingüista, era filólogo. O sea, se dedicaba a la labor didáctica, daba clases, pero también creaba idiomas por hobby, porque se sentía muy atraído por la creación de idiomas y por los idiomas en general. Él siempre estuvo familiarizado con muchísimos idiomas, especialmente idiomas declinables como el latín o el alemán. De ahí que el propio Sindarin, o vamos, el élfico en general, lo haga con declinaciones. O sea, a la hora de construir ese lenguaje lo hizo con un modelo latín, muy, muy parecido al latín. Y luego también pues, se familiarizó con bueno, el inglés, obviamente, el inglés medieval, inglés antiguo, finlandés también llegó a aprender, muchas lenguas nórdicas que también son declinables. Y bueno, es muy destacable su labor como filólogo y como creador. A veces incluso ha eclipsado esa labor didáctica, docente. Y bueno, donde más cantidad de información podemos encontrar acerca de los idiomas que creó Tolkien es en sus propias obras, que además han sido muy populares, como digo, si no a través de los libros, a través de luego las adaptaciones al cine. Y ahí mismo podemos encontrarnos varios anexos dentro del propio libro, en el que encontramos alfabetos e incluso gramáticas. Luego en internet también hay mucho fenómeno fan, que, en fin, los típicos traductores del tu nombre en élfico o cosas así, que bueno, muchas veces no se adaptan o se adecúan a lo que es realmente. Lo del Pons también, ¿no? El diccionario Pons también. Muy, muy útil. Para mí me sacó de muchos aprietos a la hora de traducir, la verdad. Estoy segura de que sí. Traducción alemán élfico, ¿no? Sí, tiene bastante futuro, ¿eh? Yo estoy planteando. Sí, yo, bueno, desde aquí animo a la gente que pudiera estar interesada a que lo pruebe, que igual es una profesión de futuro. Y bueno, la verdad es que el interés en todo esto radica en la dificultad de crear una lengua. Como decía antes la compañera Beatriz, no se trata solo de elaborar una lista de palabras, por eso sería crear un diccionario y no es realmente una lengua. Una lengua precisa de una gramática y como decía mi compañera, una cultura. Tolkien consideraba muy importante y la consideraba inseparable el lenguaje y la cultura, la mitología. De hecho, él considera que el esperanto no triunfaba precisamente porque no tenía, digamos, mitos. No había mitos en esperanto, no había una forma de transmisión. Y es que la transmisión oral, obviamente, en un lenguaje es muy importante, mucho antes que la transmisión escrita. Entonces, yo creo que está ahí el interés, ahí radica, en que hay una persona que se preocupa de desarrollar la parte escrita, pero debería haber personas que se preocupen de transmitirla oralmente y para poder popularizarla. Así que, bueno, yo creo que del esperanto conoce algo más aquí el compañero. Bueno. Sí, tenía también algunos detalles más, como has dicho tú, Elena, sobre las lenguas que creo Tolkien. Se le reconocen sobre todo lo que se llama élfico, que son las dos, digamos, las dos variedades, el cuenya y el sindarin, que serían un poco equiparables al... Si tomamos el ejemplo del castellano, serían un poco equiparables al latín y al castellano. El cuenya sería el idioma antiguo, el idioma culto, el idioma clásico, y el sindarin era el lenguaje que hablaban las razas en la época en la que están ambientados los libros. Sí, de hecho en las propias películas oímos hablar muchas veces al personaje de Legolas con el personaje de Aragorn, que los actores Orlando Bloom y Viggo Mortensen tuvieron que aprender ese lenguaje, y el que oímos hablar es el sindarin, ¿verdad, Carlos? Hay que decir también que, como bien dijiste, Tolkien comenzó con la creación de lenguas como un hobby, pero se pasó 60 años perfeccionando y creando esas lenguas y no las veía como un elemento accesorio a, digamos, toda la mitología, lo que él llamó su legendarium, sino como una base sobre la cual construir todas esas leyendas, todos esos mitos, lo que recoge tanto en El Señor de los Anillos como en las obras derivadas. Y él consideraba, por ejemplo, que la lengua precede a la historia, que sin lengua no puede haber historia, y por lo tanto por eso se ocupó primero de crear toda esa base lingüística que empezó a crear en los años 10, y de hecho hasta el año 55 no publicó la primera novela del Señor de los Anillos, así que imaginaos la cantidad de tiempo que invirtió este hombre entre sus tareas de investigación y su labor docente, pues aparte todo el tiempo que dedicó a investigar sobre estos idiomas y a crearlos, porque salieron de su cabeza. Aparte de los idiomas en sí, como decimos, son más de 20, creó también tres sistemas de escritura, que son las Tengwar, que son las más conocidas, lo que decíamos antes de traduce tu nombre al élfico, pues eso lo que hacen es transcribir, es una transliteración de las letras del idioma que sea, ya bien lo traduzca, sea un nombre inglés o español, lo que sea, a las Tengwar del élfico. Creo también las Kyrth, que son las runas de los enanos. Y creo también las Sarati, que son las predecesoras de las Tengwar. Como curiosidad, decir que no son alfabetos propiamente, sino que son, como el árabe o el hebreo, abjads. Solo se escriben las consonantes y las vocales no. Y, bueno, hay que decir que, aunque parezca una tontería, las lenguas creadas por Tolkien están muy vivas actualmente, no solo porque el escritor dejó un montón de papeles de los que aún no se ha descubierto o no se ha dado a publicar la mayoría, y de hecho su hijo tiene en propiedad todos esos papeles y hay quejas porque no se sacan a la luz, pero hay muchas revistas y muchas páginas de internet dedicadas a estas dos lenguas, sobre todo al cuenya y al sindarin, y también a los otros sistemas de escritura y a las otras lenguas que creó Tolkien, aunque principalmente, como hemos dicho, solo a estas dos. Sí, bueno, a mí me parece también curioso el hecho de que se considere, por ejemplo, el latín una lengua muerta, ahora que decías de las lenguas muertas. Es como la gente no oye hablar normalmente de ello o no oye hablar en ese idioma y dice, bueno, es una lengua muerta. En realidad yo no la considero tan muerta, hablando de latín, obviamente, porque es la base de muchos de nuestros lenguajes modernos y porque se sigue utilizando en cierta medida. Y, no sé qué opinas tú. También el cuenya y el sindarin siguen vivos en ese sentido, ¿no? Porque es evidente que si no hubieran suscitado tanta atracción, ahora mismo no tendríamos lo que tenemos, todas estas asociaciones, todas estas páginas y revistas dedicadas no solo al estudio, sino también a la creación de léxico nuevo. Evidentemente es una labor más difícil. Hay mucha gente que se reúne también para hablar en élfico, bueno, en... Sí, en estos idiomas. Sí. Evidentemente es una labor más difícil ahora que Tolkien se ha muerto, porque no es lo mismo un idioma natural que, digamos, tiene una historia de una evolución de milenios, que un idioma que, ya veis, este hombre lo creó en 60 años. Entre los años 10 y los años 70, Tolkien se inventó, se sacó de la manga todo el vocabulario, toda la gramática, toda la historia, derivó, incluso creó protolenguajes, creó sustrato lingüístico. En fin, que este hombre, vamos, era admirable, desde luego. Y bueno, si nos queda un poco de tiempo, podríamos hablar también de... Nos andamos justos. Del esperanto, que bueno, es, ya lo hemos mencionado antes, y digamos que es la lengua que más peso tiene a nivel internacional. Se le calculan unos 2 millones de hablantes, como mucho. Otra gente dice que solo hay 100.000, pero bueno, para gustos colores. Y es una lengua que fue dada a conocer en 1887, la creó un estudiante alemán, y... Como curiosidad, ha sido recomendada por la UNESCO como lengua de comunicación entre toda la gente del mundo. Y hay lugares, por ejemplo, la Academia Internacional de Ciencias de San Marino, en las que se dan clases en esperanto, con la esperanza de que puedan llegar al mayor número de alumnos posibles. Vamos, que si Tolkien levantase la cabeza. Yo espero que no pase eso, que no. Nos vamos a quedar sin trabajo. Has dicho que se dan clases, no es que se enseñe esperanto. No es que se enseñe esperanto. No, es que ya te piden un nivel, una acreditación lingüística. No, sí, un B2. Un B2 por lo menos, sí. También se enseña obviamente esperanto, pero las clases en sí mismas, como si te dan clases de gramática inglesa, sí, en esperanto. No sé, a mí lo que me fascina es, o sea, este señor se pone ya a crear un idioma, pero es que además con declinaciones y con... Hablamos de Tolkien. De Tolkien, sí, claro. Sí, de Tolkien. Sí, sí, sí. Es como... No uno, bueno, ya que estoy... No pues... uno, sino 20. Sí, aparte. Bueno, 20 los que se conocen, que luego... Madre. Imagínate para lo que dan 60 años. Sí, y no tener internet, que eso distrae mucho. Y no tenía internet, evidentemente. Bueno, creo... Sintoniza Radio Universidad en el 89.0 de tu dial o escúchanos a través de radiouniversidad.usal.es. Bueno, creo que ya nos quedamos sin tiempo. Así que nada, ya pues dar las gracias a todos por estar aquí, por haber venido una vez más. Y a los oyentes por escucharnos. Sí, gracias. Saludo a todos. Y bueno, si os animáis a crear un idioma, pues oye, igual acabáis siendo el nuevo Tolkien o no sé, la verdad. Yo la verdad es que no me veo con fuerzas para ello. Bueno, pero si tenemos 60 años, sí, igual, algo podemos hacer. Igual sí, si tenemos tiempo quizás sí. Pues nada, eso ha sido un placer y ya nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a los técnicos y hasta la semana que viene.